España se dio cita. Allá en la Plaza Mayor, hundo la muerte anunciaba entre turitoriador, porque saltaré en la arena. Se enfrentaban en acción Pepillo el bravo torero y el toro destripador. Y cuando estaban de frente, una música se oyó, no fuera de un paso doble, fue el guaracito, señor. ¡Eso! ¡Ven a bailar conmigo, torito! Entonces mi Dios bendito, sucedió lo inesperado. El torero y el torazo lo bailaron abrazado. Sucedió lo inesperado.